Llegó. ¿Qué tal? Mal, me salvaste. Miguel Cantilo o Pedro. O Pedro. O Pedro. ¿Cómo te va, Miguel? Bien, bien. ¿Bien? Espero que no hayan dudado de mi capacidad de concurrencia. Me había comprometido y bueno, acá estoy. No, para nada, al contrario. No dudamos, pero Buenos Aires es grande y azarosa. Sí, azarosa sobre todo en cuanto al tránsito, ¿no? Uno calcula que puede llegar a una hora y por ahí llega 20 minutos después con todo. No, inclusive te anunciamos, inclusive en los otros dos bloques pasamos dos temas viejos tuyos. Pasamos La Marcha de la Bronca y Padre Francisco. Bueno, he traído algún material un poco más actual para poder contarles un poco qué es lo que estoy haciendo ahora, qué es lo que ha salido hace no mucho tiempo a la discografía. Y entonces he traído un compacto que fue publicado a fines del año pasado en una compañía independiente nacional. Y bueno, van a escuchar un poquito de qué se trata. Bueno, después, primero vamos a empezar, vamos a tratar de que sea una historia más o menos correlativa, vamos a empezar por los inicios. Sí. Y para hablar de los inicios, bueno, cuando cantabas en Pedro y Pablo era una situación, creo que mundial, totalmente diferente a la situación que vivimos ahora. Pero vos seguís vigente y yo escuché algunos temas últimos tuyos que la canción testimonial, vos la tratás de hacer de que siga vigente. ¿Es así? Sí, sí. Yo tengo un especial compromiso con ese tipo de canción. Especial compromiso con la canción que yo diría crónica, un poquito, otro poquito contestataria, otro poco testimonial y mucho de pintura de costumbres. Yo creo que ese es el tipo de canción que a mí más me gusta, ¿no? O sea, hacer una especie de retrato de mi época, de mi gente, de mi lugar, y usar para eso obviamente los resortes de que actualmente disponemos, la técnica avanzada para grabar, los instrumentos, la gente cuanto más joven posible para tocar conmigo, para incorporar todas esas novedades. Pero yo te diría que soy fiel a aquella inspiración con que arranqué hace 20 o más de 20 años, que es la de cuidar mucho la elaboración de los textos, tratar de manejar un lenguaje accesible, de cantar una canción que sea popular y no elítica. Y bueno, más o menos esos lineamientos sigo respetándolos en lo posible. ¿Crees que están vigentes las utopías todavía, las mismas utopías que manejábamos allá por los 70? Sí, yo creo que es, más allá de que Serrat lo haya actualizado al término, yo creo que la idea de las viejas quimeras y los viejos ensueños que nos llevaron a alzar banderas en algún momento son perfectamente aplicables hoy día, aunque las modas y las corrientes por ahí utilicen otros, muevan a la gente con otro tipo de mecanismos. Pero yo creo que sigue siendo el ideal estético, el ideal ético y sobre todo el ideal espiritual, sigue siendo el trasfondo de toda esta este ir y venir de la cultura en nuestro país y en el resto del mundo. A pesar de que haya toda una especie de pátina de frivolidad y de cosa comercial, y sobre todo de negocio, sobre todo, ¿no? Pero el trasfondo sigue siendo que la gente busca esencia en todo lo que se está haciendo. Y creo que en gran medida cualquier artista comprometido con su obra y con su tiempo busca también transmitir algo esencial. ¿Renegaste alguna vez de La Marcha de la Bronca? Y es como decir si renegaste de tu mamá. Para mí La Marcha de la Bronca. ¿Te hablo por la canción interior? No, eso fue un recurso en el momento en que la Marcha de la Roca estaba prohibida, entonces yo no podía cantarla. Entonces, bueno, he compuesto muchas marchas, varias en mi repertorio, y esta era la manera de hablar, de aludir a la Marcha de la Broca sin mencionarla, porque era un tema totalmente prohibido y que en ese momento era tabú. Entonces preferí idear esta especie de recurso de la marcha va por dentro, pero no, en ningún caso implicaba negarla, por lo contrario, era como decir que a pesar de que estuviera prohibida, por adentro la cantábamos, ¿no? O sea, cantábamos nuestra bronca, digamos. Vamos a poner una de tu último compact. ¿Te parece Yo soy del sur o sí, preferís alguna sí, otra? Sí, sí, no, me gusta. Yo soy del sur y después seguimos hablando, sobre todo por lo que vas a hacer ahora, ¿no? Claro. Yo soy del sur. Cada loco con su tema, contra gustos no hay disputa. Artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es, cada quien es cada cual. Después de la tormenta, Metamorfosis, Sacco y Vanzetti, todas obras, una película, Después de la tormenta, La Metamorfosis, una obra de teatro, Sacco y Vanzetti, obras que convocaron gente, sobre todo Sacco y Vanzetti y La Metamorfosis. Se habla de que estamos en la época del posmodernismo. ¿Cómo puede ser que se haya llenado el teatro? ¿Por qué pensás que se haya llenado el teatro con obras que dejan un mensaje, de una forma u otra? Sacco y Vanzetti de una forma, La Metamorfosis de otra y Después de la tormenta de otra. Yo creo que no está muerta la posibilidad en el arte de que se hable de algo. Creo que, digamos, esta cosa que quizá vos aludís del posmodernismo, esta moda de trabajar superficies, no preocuparse por qué se comunica, digamos, ¿no? de qué se habla. Creo que, bueno, es una moda que pasa enseguida. Yo creo que siempre existe un espacio donde se puede dar el hecho de la comunicación. Hay algo que se traslada de uno a otro. Hay algo que, en el caso del teatro, que se traslada del escenario a la platea y que también se traslada desde la platea al escenario. Y eso constituye un mensaje, digamos. Más allá de que sea muy complejo, menos complejo, que sea político, no lo sea, es un mensaje. En el caso de Sacco y Vanzetti es un mensaje político. Sí, ahí era como bastante explícito, ¿no? Era explícitamente político. Yo en ese momento reflexioné acerca de por qué convocaba tanta gente Sacco y Vanzetti. Y precisamente yo creo que era porque el discurso político ya no estaba en los políticos. O sea, los políticos argentinos habían abandonado el discurso político. Y la gente lo buscaba por algún lado. Lo encontró en un escenario y fue... Estamos hablando de La Metamorfosis. Yo no puedo evitar pensar siempre que vos sos un tipo de teatro. Es decir, lo otro siempre me parece como un agregado, la televisión, el cine. Te veo esencialmente como un hombre de teatro. Por ahí no es tan así. Pero en La Metamorfosis, por lo que dijiste hace un rato y todo, va mucha gente joven. Muchísima. Pienso que desde algún lugar es una cosa bastante nueva en el teatro, desde hace unos años, desde la época dorada, desde los años 60, 70, que no hay tanta gente joven en el teatro. ¿Vos cómo lo sentís? ¿Cómo vivís la relación con los pibes en una obra que es difícil de alguna manera? Mirá, en principio decir que hay una cosa que es mentira, que no es cierto, y es que a los jóvenes no les gusta el teatro. No es cierto. Lo que no les gusta es el teatro que no los incluye. Un teatro aburrido, un teatro que tiene formas del pasado, que ellos lo viven como un teatro de sus padres o de sus abuelos, ¿no? O de sus tíos, pero no de ellos. En la medida en que las diferentes manifestaciones artísticas lo incluyan al espectador joven. El espectador joven asiste, sea música, sea teatro, sea pintura. Al contrario, tienen una gran avidez. A la metamorfosis van muchísimos jóvenes, se divierten, gozan del texto de Kafka, incluso polemizan con ese texto en la medida en que a veces han leído el cuento y después ven que la versión no es no es mecánica, sino que hay una versión precisamente. Se emocionan muchísimo, digamos, se impactan mucho, salen con la cabeza dada vuelta. Es decir, que tienen una gran participación. No van como se suele creer que van los jóvenes al teatro, que es para cuando los llevan en la escuela como manada, ¿no? Que van ahí, en realidad están pensando en otra cosa. No, van porque les interesa, porque tienen avidez por el conocimiento del hecho teatral y tratándose de Kafka con más razón, ¿no? Ampliando lo que decía recién Alicia, ¿existe el teatro popular o sigue siendo el teatro de élite, de un sector intelectualizado? ¿Qué opinas? No, yo creo que existe un teatro que está más de acuerdo con, es más extenso, digamos, está más de acuerdo con un gusto que podríamos llamar popular o con una lectura que podríamos llamar popular. Habría que tener en cuenta que en este caso lo popular obedece algunas reglas o algunos formatos o algunos mecanismos que tienen bastante que ver con la televisión en este caso, ¿no? Porque es lo que llega a la mayoría de los hogares. Vos sabés que incluso las encuestas que han dado que menos del 20% de la población asiste a un teatro o a un cine o a un concierto o a un... Pero parecería que con el cine hay más, como que va más gente de diferentes sectores. Y al teatro como que queda reducido a un sector más de... No creo eso. El público que va a ver no te digo que no haya diferencia entre el público de Metamorfosis y el público de Midachis, pero ambos son públicos de teatro. Y además me alegra que existan los Midachis también al lado de la Metamorfosis, o sea, que existan la diversidad de las propuestas, ¿no? Que exista Halcón y que exista el teatro que propone Francella. Y todos tienen público. Y en ese espectro de obras, el público es muy, muy variado, ¿eh? Hay público, hay psicoanalistas, pero también hay amas de casa y hay torneros, digamos, ¿no? Es muy, muy variado, tanto como el del cine, creo. ¡Vive locos! ¡Todos son locos! ¡Loco ella! ¡Loco yo! De la radio. Seguimos con Osvaldo Bayer, estaba picando lo de matar al tirano y por qué. Por esa polémica nos envolvió por lo menos un sector de la gente que leemos Página 12. Fue una polémica muy interesante. Muchos creo que estábamos de parte tuya en tu apreciación sobre matar al tirano, pero quisiera que hicieras un resumen, así una explicación de por qué matar al tirano, de por qué todo lo que contestaste a Mempo Giardinelli, y si pudieras hacer un pequeño resumen acá, como para que nuestros oyentes... Sí, bueno, es un tema de siglos, es medio difícil hacerlo en... Pero sería interesante tenerlo a Mempo Giardinelli para que respondiera también. Parece que es difícil encontrarlo. Sí, difícil, bueno. Sí. Pero no cuando hay premios, ¿no? El otro día tuvo un premio en Venezuela. Para eso está. Me parece. Bien, lo que yo quise decir, primero recordar un hecho. Es decir, que es un hecho que pasó a la historia argentina. Es decir, cuando no hubo justicia por los fusilamientos de la Patagonia, fracasó el Parlamento, porque cuando el Parlamento argentino, que es en una de sus mejores jornadas, debate el tema de los fusilamientos de la Patagonia en el año 1921, y solicita a la oposición el envío inmediato de una comisión investigadora a la Patagonia, la bancada mayoritaria radical vota en contra. Es decir, que la línea parlamentaria para esclarecer esa masacre de obreros rurales queda cortada. El fiscal de Estado se calla la boca, es decir, no, las denuncias públicas eran tan grandes que tendría que haber intervenido de oficio, se calla la boca. Y el Poder Ejecutivo, es decir, en este caso el presidente Irigoyen, no asciende a Varela, pero lo deja en el mismo cargo, es decir, como jefe de la Escuela de Caballería de Campo de Mayo. Y es entonces cuando el anarquista alemán Kurt Gustav Wilkens señala que como no ha habido justicia, que él ha esperado que el gobierno constitucional hubiera hecho justicia, como no hubo justicia, entonces él tomaba el derecho de matar al tirano, un viejo derecho de los cuales ya los griegos hablaban y discutían. Es decir, cuando no hay justicia de arriba, el pueblo queda en libertad de hacer justicia por su propia mano. Lo espera a Varela, él solo, y lo mata. Después, en forma muy cobarde, será asesinado Wilkens en la cárcel de Caseros. Es decir, yo expuse la temática. Es cierto eso de que cuando no hay justicia de arriba, cuando hay violencia de arriba, porque la falta de justicia significa violencia, entonces el pueblo tiene derecho a hacerse justicia por su propia mano. Es un poco lo de Santiago del Estero, la discusión de Santiago del Estero. Es decir, no hubo justicia. Los diputados provinciales cobraban 17 mil dólares, pero no había para pagar 145 dólares o pesos a los trabajadores y a los jubilados. Recién, no sé, se le había pagado octubre, o recién ahora se le está pagando octubre. ¿Tenía razón el pueblo santiagueño de reaccionar en la forma como reaccionó? Bueno, esa es la pregunta y esa era la discusión. Entonces Mempo Giardinelli salió a la palestra diciendo: yo estoy contra toda violencia, no matar al tirano ni a nadie. Entonces yo puse el problema de Hitler. Hitler, el hombre del genocidio, el hombre que provocó la muerte de más de 20 millones de personas, se realiza un atentado contra Hitler en junio de 1944. El conde von Stauffenberg le pone una bomba a Hitler, también basado en el derecho de matar al tirano. La bomba fracasa, es decir, el atentado fracasa, Hitler vive, y todos los cálculos señalan que desde julio del 44 hasta mayo del 45, en que termina la guerra, murieron 12 millones de personas. Es decir, si la bomba de von Stauffenberg hubiera explotado en el momento preciso y se hubiera matado al tirano, es decir, se hubieran salvado la vida de 11 millones de personas. Más todavía, hoy von Stauffenberg es el gran héroe de Alemania. Es el gran héroe de Alemania, reconocido como que él ejerció el derecho de matar al tirano. Entonces, claro que es fácil decir, como dice Mempo Giardinelli, no matar al tirano ni a nadie, pero cuando existe un Hitler, o existe una sociedad tan corrupta que permite estos estados de cosas como en Santiago del Estero, ¿cómo tiene que reaccionar la gente? Como un Varela, en este caso. O como un Varela, así como reaccionó Kurt Gustav Wilkens. Este militar se paseaba tranquilamente. Es decir, si después de ascender a este señor Pernía y al otro, que mejor olvidarlo, es decir, se lo asciende ahora, con todas las de la ley se lo asciende. Y bueno, y si hay alguien que dice esto es una porquería, realmente no se puede ascender a asesinos, y bueno, y se hace justicia por sus propias manos, ¿qué vamos a decir nosotros? ¿Vamos a juzgar a ese vindicador, a ese hombre que se hace justicia cuando no hay justicia por parte de la sociedad? Esta es la pregunta. Y entonces todos mis argumentos se basaron no solamente en el derecho tan discutido de los griegos de luchar contra toda la tiranía, contra todas las tiranías con todos los medios, sino también lo de la teología cristiana. La teología es la que más se ha ocupado de esta temática. Bueno, por supuesto de que la polémica terminó porque realmente yo consideré ya como el señor Mempo Giardinelli no se remitía a los ejemplos históricos, sino decía, a mi parecer, al parecer de Mempo Giardinelli, bueno, es muy importante como intelectual argentino, pero no es tan importante como para representar toda la historia. Yo no decía Osvaldo Bayer dice tal cosa, sino que yo ponía la duda y traía ejemplos. Es decir, ¿qué es lo que dijo Lutero? ¿Qué es lo que dijeron los grandes teólogos de la Iglesia Católica sobre esta temática? Esa es la cosa a discutir. Y por eso dije, bueno, terminemos con la discusión y que sea el público que siga la discusión, que siga el debate. Bueno, Osvaldo, vamos a leer los mensajes de la gente que llamó. Ya tenemos al ganador del libro, que vamos a hacer que se lo dediques. El libro de Severino Di Giovanni. Exactamente, ¿eh? Severino Di Giovanni, el idealista de la violencia. ¿Por qué no lees los mensajes así? Bueno, primero vamos a decir quién es el ganador. Sí. El caro, decir quién es el ganador. Va a haber varios ataques al corazón. ¿Cuándo lo puede pasar a buscar? Que venga ya, lo esperamos. No, el martes que viene, puede ser. Sí, porque ahora nos vamos. Sí, porque ya nos vamos. El martes próximo, de 20 a 21 horas, tendremos acá el libro para Humberto Pasarini, DNI 8528413. ¿Qué le toma la DNI? Vamos mal, ¿eh? Muy poco anarquista. Bueno, Humberto, te esperamos acá el martes próximo y bueno, el libro va a ser para vos y lo vamos a tener firmado por si acá. Te van a buscar de la radio con anteojos negros, así no subas, ¿eh? Venite caminando, después de dar la DNI. Bueno, pero tenemos nombre y apellido. Pablo de Almagro nos llamó diciendo que está muy bueno el programa y que cuando la gente se calienta no los para ni la policía ni nadie. Después tenemos a Vela de Almagro, dice que lo admira mucho a Bayer y que se pregunta cómo una persona puede analizar tan bien nuestra realidad habiendo vivido tanto en Alemania. Tengo que responder. Y muy cortito porque se nos va el tiempo. Bueno, que los problemas humanos son iguales en todos lados, y en todos lados hay pobres y ricos. Lo que pasa que en esa Europa fue disimulada, es decir, la pobreza y la riqueza por el gran poder del capital que invirtió allí, cosa que no ocurre con el tercer mundo. Pero cada vez más hay más pobres y cada vez hay más ricos en esa Europa llena de problemas. Y bueno, yo lo que considero es que no por eso vamos a bajar los brazos, ¿no? Rebeldía y esperanza, como digo, tu siempre. Libro. Sí. ¿Algún otro llamado? No. Eso. Bueno. Y bueno, los otros que han acertado, lamentablemente. O que no acertaron. Para la próxima vez. Bueno, Osvaldo, muchas gracias de haber estado acá con nosotros. Vamos a aprovechar que es el último programa. También muchas gracias, Néstor, aunque hoy no te dejamos mucho tiempo hablar. Muchas preguntas que yo tenía pensado las hicieron ustedes también. Así que vamos a hacer un brindis. Espero que el año sea muy bueno para todos los oyentes, para todos los que estamos acá, que el año que viene podamos seguir estando con este programa y que podamos seguir trayendo a gente tan interesante y que nos dan ganas tan caro y con la vigencia de la utopía, que es un problema que a mí me preocupó y a todos nos preocupó durante el año. Y yo también hago un brindis por algo que dijo antes por el renunciamiento de muchos dirigentes. Salud. Salud. Acá está el equipo de producción, Natalia Incoya Garay, Celeste Neira y Roberta Ruiz, que nos ayudaron y porque sigan con sus echando, buenos trabajos. Porque sigan echando mercaderes del templo. Porque sigan echando mercaderes del templo. Salud y hasta el martes que viene. Principalmente al gran mufti que tenemos. Gracias, hasta el martes que viene. Hasta el martes. Trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself,